sí mismo su propio contorno cae un poco más. Se queda esperando vituallas de tonta ilusión. Todas las historias terminan en el